Hola, buenas. Estamos en Radio Meruelo y somos integrantes de Si se puede Laredo. Hemos venido a explicar quiénes somos y parte de lo que tenemos en el programa. Para que nos vayáis conociendo un poco, os podemos decir que somos una agrupación electoral. Una agrupación electoral es una reunión de convecinos de un lugar que se juntan para llegar a al centro de poder, digamos, cuando el centro de poder, que puede ser una diputación o en este caso un ayuntamiento, no está resolviendo a su juicio los problemas que puede presentar el municipio. Entonces, bueno, Si se puede Laredo empezó así, se juntaron una serie de personas del pueblo y pensaron que los últimos 30 años de historia de Laredo, de historia laredana, no estaban habiendo más bien una recesión del pueblo. En lugar de ir a mejorar, estaba yendo de capa caída cada vez más. Entonces se juntaron y se empezaron a organizar asambleas y en ellas pues hemos ido acudiendo gente. Actualmente somos cerca de las 200 personas y somos una organización de tipo asambleario. Nos reunimos en asambleas, aportamos nuestras ideas, las discutimos y se votan. No hay un dirigente, aunque hemos tenido que confeccionar una lista de candidatos, porque son las normas que se siguen en electorales, pero eso, somos una organización que en el que todos tenemos la misma voz y se nos tiene el mismo respeto. Hemos estado recogiendo firmas hace unos meses en Laredo, porque era necesario como agrupación que nos apoyara un sector de la población. En el caso de Laredo, 500 firmas, obtuvimos más de 800, lo cual ya es es muy de agradecer y es un acicate para continuar. Y poco más o menos es lo que podríamos contar de Si se puede Laredo. Ahora os va a hablar la que es la cabeza de lista, Carmen García Quijada, nuestra number one, y ella os va a decir cómo tenemos pensado gobernar de aquí en adelante. Bueno, si en el caso de que nos elegiréis para administrar el Ayuntamiento de Laredo. Muchas gracias, os dejo con ella. Soy Mari Carmen García Quijada, candidata para el Ayuntamiento de Laredo como alcalde por la agrupación electoral Si se puede Laredo, elegida por primarias, y os quiero contar cómo queremos llevar a cabo nuestro proyecto. Nos presentamos para ganar, porque estamos convencidos que otra forma de hacer política es posible, porque no podemos quedarnos como espectadores otros 4 años viendo cómo nuestro pueblo cada vez se hunde más. Porque tenemos que aunar esfuerzos para recuperar la ilusión de nuestros jóvenes desencantados y sin esperanza de llevar a cabo sus proyectos. Porque nuestros mayores han trabajado mucho por este pueblo y tienen derecho a disfrutarlo con alegría y tranquilidad. Hemos emprendido este camino juntos, con muchas ganas y siendo conscientes de la responsabilidad que conlleva. Aportamos experiencia personal y profesional, trabajo, optimismo, coherencia y sentido común. Los candidatos de Si se puede Laredo somos una pequeña muestra de una agrupación de vecinos con un único objetivo: hacer de Laredo el pueblo donde todos queremos vivir. Por ello, seremos la voz de todos los vecinos, los que nacieron aquí y los que nos sentimos pejinos. Ahora sí que Laredo va a contar con todos. Es momento de nuevos proyectos y nuevas formas, sin experimentos. Siempre hemos estado aquí, aunque alzando la voz desde otros lugares. El Ayuntamiento es de todos los vecinos. Sus representantes tienen la misión de gestionarlo con responsabilidad, coherencia y sentido común, siempre contando con todos, dando prioridad a las necesidades de los laredanos. Si nos dais la mayoría, gobernaremos con vosotros. Si no, seremos oposición constructiva. No creemos en pactos de gobierno para calentar sillas y elegir concejalías. Pensamos que este tipo de pactos rebajan la calidad de la democracia. ¿Qué vamos a hacer para convenceros? Escuchar, escuchar, escuchar. Queremos que todos juntos hagamos este camino. Nuestra campaña será en la calle, en los barrios, hablando y escuchando a los vecinos. También habrá tiempo para alguna charla coloquio. Esta campaña la haremos entre todos y estaremos todos. Entre todos, Laredo Si se puede. Thank you. Sí se puede Laredo, un proyecto participativo. Un ayuntamiento gestionado entre todos con decisiones compartidas, foros de encuentro vecinales, mesas de trabajo permanentes, consejos municipales de juventud, de personas mayores, de educación, de patrimonio, de deportes, participación en los plenos municipales, información real y completa, portal de acceso a la información municipal, representantes sin privilegios, limitación salarial del alcalde y concejales, supresión del personal de confianza, austeridad en los gastos de representación, publicación de los ingresos, gastos y agendas del alcalde y los concejales, creando sinergias, empleo estable, futuro cierto, agricultura ecológica y sostenible en los barrios periféricos, apoyo al Grupo de Acción Costera, una oportunidad para nuestro pueblo costero, junto a nuestra industria tradicional, impulso al empleo en nuevas tecnologías, promocionar el comercio de proximidad, Laredo, centro comercial abierto, por un turismo de calidad, sostenible y no estacional, centrado en la cultura y en el medio ambiente, por una ciudad sostenible y accesible, consumo energético eficiente, primar la rehabilitación, facilitar la disponibilidad de viviendas asequibles para que nuestros jóvenes no tengan que residir en otros municipios, mejorar el transporte público y los aparcamientos, revisar y mejorar las infraestructuras y servicios públicos, sacrificio cero de animales de compañía y creación de un nuevo refugio para animales, integración, igualdad, empatía, aumentar la dotación presupuestaria a los servicios sociales, asegurar la mejor calidad de vida de nuestros mayores, apoyar la conciliación familiar, potenciar escuelas de padres, trabajar por la inclusión social y la solidaridad. Atrévete a saber, atrévete a crear, atrévete a pensar. Impulsar la cultura de abajo a arriba, apoyando a las asociaciones y los creadores locales. Potenciar la formación continua y adecuar la formación profesional a las necesidades y potencialidades del municipio. Sanidad, actividades marítimas, dar uso cultural a los edificios municipales, antiguo ayuntamiento, Torre del Merino, rutas culturales y medioambientales. Los jóvenes deciden, integrar a los jóvenes en el tejido social y la vida política, fomentar el asociacionismo, formas de ocio alternativo, crear la Casa de la Juventud. El deporte base de la convivencia. Desarrollar el deporte como medio de integración social y de relaciones sociales. Impulsar todo tipo de deportes y especialmente los relacionados con el mar. Repartir las subvenciones a los distintos deportes con criterios de equidad. Sin espacios naturales no hay vida. Conservar y valorar nuestros espacios naturales. Mantener nuestras playas de forma natural, con las mínimas actuaciones. Potenciar itinerarios de valor medioambiental. Conservar y defender nuestra identidad. Plan integral para la conservación y recuperación de la Puebla Vieja, con la participación de todos los agentes sociales. Potenciar y desarrollar nuestro patrimonio inmaterial, nuestra historia, nuestras fiestas, nuestras tradiciones. Sí se puede, Laredo.